¿Nos puede decir su nombre? Matías Perrone. ¿En qué materias cursa? ¿Qué materias da? Acá en esta escuela, Espacio de Acción y Reflexión. ¿Nos podría decir el parentesco que tiene? ¿Con Carlos? Con Carlos. Es medio largo. Carlos era el padre de Nicolás Nico Genizo, que Nico es mi primo político. Está casado con mi prima Laura, que es la hija de una hermana de mi papá. O sea, es como un primo Nico y su padre Carlos. Yo nunca lo conocí, pero sé por él y por Juan Manuel, por Nicolás y por Juan Manuel. Juan Manuel, que también trabaja acá, cosas sobre Carlos. ¿Nos podría contar algo sobre él? Sí, sobre Carlos, bueno, básicamente como lo que decía todo el mundo que lo conoció, que era un tipo que entregó, o sea, la causa de su vida era la escuela, no solo esta, pero estaba en los tres turnos trabajando en diferentes escuelas, y él era un profe muy querido por todo el cuerpo docente. De hecho, por eso se le pone también el nombre de Carlos a esta escuela, que al principio, cuando esta escuela arrancó con solamente un par de cursos y tan poca infraestructura, había que realmente ponerle mucho el hombro a todo el proceso inicial de la escuela nueva, y Carlos era uno de los docentes que estaba siempre comprometido con que las cosas funcionen, con que salgan adelante, con que los chicos vengan, y si no venían los iba a buscar. Ese tipo de compromiso, más o menos, era lo que lo destacaba. Y que bueno, también un poco esa manera de vivir tan intensa y comprometida, no es que haya sido la causa, pero sí, le costó mucho en la salud y en que se haya muerto tan joven. Creo que fue un ataque cardíaco. Bueno, un tipo que estaba al palo todo el día para su trabajo, para la escuela y para los chicos. Muchas gracias. No, por favor.